dedicada a la luna. Me defendí, lo hace un gato entre la leña. Traté de huir de sus ojos de madre selva. Te compartí con la noche y con las estrellas, y soy feliz con solo recordarte plena. Y aquí me ves actuando con mi niño viejo, sin entregarle un guiño cómplice al espejo. Venís a ver las telarañas en mi cara y te marchas, te vas cantando en la mañana. Por dentro tengo que definir, voy a consultarlo al viento. Yo no sé lo que fui, yo no sé lo que soy por dentro. Tengo que definir, voy a consultarlo al viento. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Te descubrí asomada en la cordillera, tu luz de sal. Sed para que te escribiera la soledad que me acompaña en esta noche helada. Hoy agradece que sea eterna tu mirada. Pues desde aquí no queda más que contemplarte o definir si creces o si estás menguante. Vendría a ser el último en enterarme. Habías estado tratando el alma de arrancarme y te marchas. Vas cantando en la mañana. Ahora sí, ustedes con nosotros. Ya la prendieron. Yo no sé lo que fui, yo no sé lo que soy por dentro. Tengo que definir. Voy a consultarlo al viento. Yo no sé lo que fui, yo no sé por dentro. Voy a consultarlo al viento. Voy a consultarlo.